mañana. Eso. Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. Debes comer, si no madrugas encontrarás feas manzanas y llorarás. Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. Eso. Si te gusta comer manzanas, son más frescas por la mañana. Fuck Pelis!